Les canta el licenciado Nelson Arrieta. Esto que dice así. A ver, todos a cantar conmigo. Recuerdo aquel día que de la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada a plena luz. Vestida de flores, con aroma de colores y con elegancia de un libro lleno de ilusión. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial. Cosas que antes de inocente no sabía. We'll be right back.